El día 2 llegó en tren a Pyongyang el grupo de marcha de bicicletas por la reunificación del Comité Preparatorio de la Región China de la Reunión Conjunta de los Partidos Políticos, Entidades y Personalidades Individuales del Norte, el Sur y el Ultramar para la Paz y la Reintegración Independiente de la Península Coreana, encabezada por Choi Soo-bong, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China y vicecopresidente de ese comité.